poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Renata Matkovic y soy una poeta y escritora de Neuquén. Y para invocar la lluvia, yo quería regalarles mi poema La lluvia vendrá, debe venir. El hombre ha sido Dios y el diablo, profeta e incendiario. ¿Cuántas veces se ha mentido? Se ha disfrazado de ellos una y otra vez, como un niño jugando con maldad. La lluvia vendrá, debe venir, no puede abandonarnos. Seguiremos orando, inclinándonos ante dioses olvidados, leyendas perdidas y bosques quemados. La lluvia vendrá, debe venir. Las siluetas de los extraños, los que ignoran el llanto de sus hermanos, ríen mientras condenan a quienes luchan. Se ríen en el descaro de su falso castillo rosado. Veo caer la noche y a los árboles encenderse en brasas violáceas entre sus troncos. Entre sus cadáveres. La lluvia vendrá, debe venir. La invoco como las aves antiguas. Ellas la llamaban con cantos y danzas. Yo solo puedo invocarla a gritos y entre golpes. Como un infante que llora pidiendo a su madre, no hay arte en este ruego. Hay desespero. La lluvia debe venir. La lluvia vendrá. La lluvia llegará. Y que más que gustarles haya sido necesario, haya sido algo que haga pensar a la gente, algo que les pueda llegar. Les deseo mis más sinceras fuerzas, les envío mis más sinceras fuerzas para que puedan atravesar este momento y podamos atravesar este momento juntos y unidos. Muchas gracias. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.